Bienvenidos a un nuevo programa de Nómada Sin Tópico este domingo 11 de marzo con este sol tan caluroso y este sol tan de primavera. Aquí estamos en un programa más en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Les habla Juana y en cabina me acompaña en esta ocasión Gabo en los controles. Hola Gaby. Hola, buenas tardes. Pues aquí andamos en la cabina pilotando. Espero que será un programa muy rico, como siempre, lleno de contenidos, interesante y estimulante. Espero que os guste. Y también tenemos a con nosotros a Elena. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes a todos aquí en Barcelona, desde el 91.4 de la FM. Y os recordamos que si queréis poneros en contacto con nosotros en directo, podéis llamar al 93-317-7366 o bien escribirnos un mail a nomadasintopico@gmail.com. Y aquí estamos para responderos, para contestaros, para que intervengáis en directo con nosotros. Llama, llama, estamos aquí pendientes. Si estás aburrido, si estás indignado, si estás fumado, si estás, no sé, lo que tú quieras, conversa con nosotros. Esta es una radio libre, está abierto los micros, o sea que libre expresión. Así es, y así como están las ondas radiofónicas libres para todo el mundo, vamos en esta ocasión en el Zapatear por el Mundo, zapateamos hasta Qatar, donde vamos a tener una entrevista a Miguel Varela, un argentino en Qatar, y nos va a comentar sobre la vida en ese país tan lejano de Argentina y también tan lejano de aquí de Barcelona. También en Cinturones Corporativos, Gabo, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de la represión del gobierno y de ciertas corporaciones multinacionales en Colombia, en el río Magdalena, en la zona de Huila, donde los pasados 14 y 15 de febrero hubieron golpizas y persecución de pescadores y mineros, simplemente porque eran pobladores de allí y porque quieren hacer una represa, la represa del Quimbo. Y bueno, pues tenemos testimonios desde allá que nos van a compartir un poco qué es lo que está sucediendo por esa zona. También tenemos a Mariposas y Dragones, que en esta ocasión César no se encuentra con nosotros en cabina y está ahí escalando alguna montaña catalana. Él nos tiene preparado una entrevista que el investigador Manuel González realizó a Ramón Vera Herrera, miembro del grupo promotor del Tribunal Permanente de los Pueblos. También zapateando, en esta ocasión no está con nosotros en vivo, si nos enviaron un audio sobre la minería y no a la minería tóxica y no al caballo blanco de ahí de Veracruz. Ellos se encuentran ahora en el puerto de Veracruz, donde va a haber una marcha contra esta minería que el gobierno está planteando abrirla en el estado de Veracruz, en México. El TIC social de Ángel, que tampoco va a estar en directo con nosotros, nos abre sobre la brecha digital. Y también esperamos a Muna, que está aquí en Barcelona con sus cantos contados y que para alegrarnos un poco más este domingo tan soleado y tan bonito y tan barcelonés, digamos. Estamos aquí en 91.4 de la FM. Nos puedes llamar al 93-317-7366. Vamos con una breve pausa musical y volvemos. Sin tópico, en Radio Contrabanda 91.4 de la FM, y estamos conectando directamente con Qatar a través de Skype, donde Miguel está ahí. Miguel, ¿nos escuchas? Hola, hola. Hola. A ver, ¿sí? ¿Ahora sí? ¿Se escucha? ¿Nos escuchas bien? Hola. Hola, hola, buenas tardes. Pues nada, aquí tenemos esta entrevista con Miguel Varela desde Qatar. ¿Qué hace un argentino en Qatar, Miguel? Sí, eso me lo pregunto todos los días, yo también, pero... estoy enseñando castellano en un colegio de Qatar Foundation. Y bueno, nada, me busqué un trabajo en internet y salió esto y bueno, me vine para acá. Hace casi 2 años que estoy ahora acá. Porque nosotros nos conocemos desde la Universidad de aquí de Pompeu Fabra, que realizamos un máster en lingüística aplicada, si no me equivoco. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cuando al acabar el máster te decidiste por Qatar? Bueno, en realidad después de Barcelona me volví a Argentina y estuve trabajando un poco en una agencia de traducciones y bueno, no fue muy bien el asunto, así que empecé a buscar trabajo afuera y bueno, ya igual había enseñado castellano en Estados Unidos y en Escocia y bueno, me vi esta oferta de trabajo en Qatar y me presenté y bueno, me salió el trabajo y me vine para acá. Y háblanos un poco de esta, de este país, ¿no? De Qatar. ¿Dónde está ubicado para la gente que no sabe también? Y háblanos un poco del país así en general. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a Qatar? La primera impresión, ni bien bajás del avión, yo llegué en agosto, fines de agosto. La primera impresión que te mata son los más o menos 50 grados de calor y 45 casi a la noche más o menos. Y después la humedad y todo, que no te deja respirar. Y bueno, nada, adaptarse. Por suerte había vivido ya fuera de Argentina, entonces estaba acostumbrado a vivir en lugares, pero la vida musulmana y tener una mezquita en cada esquina y escuchar los rezos y todo eso cuesta, aparte un montón de provisiones, sobre todo después de haber venido de Barcelona, donde la vida es bastante liberal a cierto punto, y bueno, y acá cambia bastante. La gente está muy tapada y bueno, hay un montón de cosas que no se puede hacer. Para tomar alcohol se necesita una licencia, para bailar tampoco se espera a muchos lugares. Recordamos que sí, para decir que Qatar es un emirato del Medio Oriente ubicado en una pequeña isla del Golfo Pérsico. Y, o sea, ¿necesitas licencia para ir a comprar alcohol o no se encuentra alcohol en las tiendas? Sí, bueno, en realidad para tomar alcohol tenés que tener un permiso, tenés que ganar hasta cierto punto. O sea, para comprar alcohol te piden que ganes un mínimo. Después tenés que hablar con tu empleador, te tienen que dar una carta que te digan, ok, podés comprar alcohol y tenés un mínimo, dependiendo del sueldo que tengas, tenés un mínimo para gastar en alcohol por mes. Y vas a un negocio en especial que vende alcohol y ahora también empezó a vender cerdo, y con eso vas comprando el alcohol que quieras, o sea que hasta el límite que tengas para gastar. Y solamente lo puedes tomar en privado. Y al ser extranjero, ¿este permiso se consigue más fácil que para la gente de Qatar misma? La gente de Qatar no puede tomar alcohol porque la ley musulmana lo prohíbe. Entonces, los qataríes son todos musulmanes. Entonces, ellos no pueden tomar alcohol. Igualmente hay algunos que toman, pero... ¿Pero necesitan el permiso? Sí, pero al ser qataríes no lo tienen. Ya. Entonces... Igualmente buscan la forma, o alguien, algún amigo se los compra, o si no, bueno, tienen al chofer, o a la niñera, o a la gente, algunos sirvientes que trabajan en la casa que lo van a conseguir por ellos. Y este paraíso, ¿no?, de rico en reservas de petróleo, y es el tercer país en reserva del gas en el mundo. Coméntanos un poco de la crisis. ¿Por qué crees que justamente en Qatar hay empleo, encuentras un trabajo? ¿Cómo se sienta esta situación mundial de la crisis económica en Qatar? A ver, la crisis mundial existe en todo el mundo, pero no existe en Qatar para nada. Qatar es un emirato que tiene... La extensión son más o menos unos 100 kilómetros a la redonda, o sea que es muy pequeño. Es una península que está en el Golfo Pérsico. Y... ellos, sí, es la tercera reserva más grande de gas del mundo, y son habitantes, somos un poco menos de 2 millones de personas. Qataríes, nacidos y con el pasaporte qatarí, son más o menos unas 200.000 personas. O sea que la cantidad de dinero que entra e ingresa es muchísimo y es muy poca la gente con la que se reparte. Entonces, los qataríes son la mayoría, o sea, al menos lo que se ve en Argentina, son ricos para el nivel argentino y para el nivel europeo también. O sea, es muy fácil andar por la calle y ver Lamborghini, Ferraris o, no sé, Porsche o cualquier auto que es muy caro, imposible de comprar en otro lugar. ¿Y sabrías cuál es un sueldo mínimo orientativo ahí en Qatar? A ver... Depende, hay unas cosas que tener en cuenta. Primero, en los cataríes, si sos catarí, el dinero te entra ya al nacer, el emir o el gobierno catarí te va dando dinero solo por nacer. Entonces te van depositando cierta cantidad de dinero por mes. Ellos tienen dos o tres trabajos, pero los trabajos en general son gerenciales, o sea que tampoco trabajan mucho, uh-huh. y porque siempre tiene alguien que les hace el trabajo. En promedio ganan más o menos unas 100.000, 120.000 libras al año de promedio por catarí. Pero si sos de afuera, depende, tenés empleados que son los obreros, que trabajan y ganan $500 por mes, hasta después cualquiera, un gerente muy importante del petróleo que venga de afuera, capaz que gana, no sé, $50.000 por mes. Entonces, por eso depende. Si sos catarí o sos de afuera, depende. Si sos de afuera, depende también mucho más. Y coméntanos un poco de la comunidad argentina, o si hay varios argentinos ahí en Qatar, o de la comunidad extranjera en Qatar. Si tienes relación, si se juntan, si hacen algo o algo así. Bueno, en realidad argentinos somos bastante, porque hay muchos chicos, chicas y chicas que trabajan para Qatar Airways y son azafatas o azafatos, y también hay muchos pilotos. Hay sobre todo una gran comunidad de hispanohablantes, entonces tenemos muchos amigos españoles también que trabajan de lo que sea, en la construcción, petróleo, Qatar Airways o cualquier lugar. Y también hay gente, o sea, mis amigos en realidad son la mayoría los que hablan castellano, o sea, latinos de Latinoamérica o españoles. Y después hay como grupos, ¿no? Está todo el grupo del Commonwealth, que están los, no sé, británicos y australianos y, no sé, neozelandeses, que también son muchos. Y bueno, pero igual se mezcla todo el mundo, porque es muy poca gente en realidad la que vive en todo Qatar, así que siempre te cruzas. Y tú comentaste al principio que trabajas para Qatar Foundation. ¿Qué es Qatar Foundation? Porque sabemos que es el patrocinio de Barcelona, ¿no? Bueno, sí, en realidad ellos no quieren que se vea como el patrocinio del Barcelona, como el sponsor, sino que en realidad quieren que se vea más como un socio del Barcelona. O sea, en realidad es que hay un grupo inversor de Qatar, que fue el que puso el dinero para hacer el patrocinio de Barcelona, y tenían que elegir una asociación o un grupo qatarí para que pusiera el nombre, y eligieron a Qatar Foundation. Sí, la fundación está, la crió el emir, y ahora está como jefa, está la mujer, una de las esposas del emir, que se llama Sheikha Mosa. Y esto es una asociación para la educación y la investigación. Entonces tienen desde un colegio en el que trabajo yo hasta muchas universidades americanas. No sé, está Carnegie Mellon, Texas, o ¿qué más? También tienen Weill Cornell, o sea, universidades bastante importantes. Es un campus muy muy grande que se llama Ciudad Educativa, y ahí están las universidades, está el colegio, y hay también un centro para caballos. Y está todo para fomentar la educación en Qatar, sería, porque en realidad hay que entender un poco de lo que es Qatar, que ellos de un día para el otro se encontraron el gas, y era gente que era nómada, o sea que no tenía mucha educación. Entonces empezaron a crecer mucho económicamente y se convirtieron en un poder económico muy grande. Son ricos, pero la educación es muy baja. Entonces están fomentando un poco la educación en realidad también. Y para hacer así una comparación, ¿qué te parece enseñar castellano en los colegios de Qatar en comparación con, por ejemplo, con Canadá o Estados Unidos, donde has enseñado también? Bueno, en realidad acá siguen algo que se llama, que es el IB, es el Bachillerato Internacional. Entonces es lo mismo que enseñé en Estados Unidos o en Escocia, porque preparan a los alumnos para cuando se reciban puedan ir a estudiar a universidades, sobre todo de Estados Unidos o de Canadá o de Gran Bretaña, donde se exige que sepan un segundo idioma y sobre todo castellano. Entonces, chicos pasan por eso. ¿Y tus estudiantes de dónde son? ¿Son de Qatar, son qataríes o son extranjeros? La mayoría son extranjeros, qataríes son muy, muy pocos. Los qataríes que toman español o castellano es porque se quieren ir a estudiar ya sea a Gran Bretaña o a Estados Unidos o a Canadá. Y si no, la mayoría son chicos de Estados Unidos que están ahora por sus padres acá, o si no, son canadienses o son no sé, británicos sobre todo, que piensan volver a sus países de origen, en realidad. ¿Y por cuánto tiempo te quedas más por ahí o no tienes planeado o no sabes aún? A ver, en realidad mi contrato es indefinido, o sea que me quedo acá hasta que me canse y me vaya o hasta que me echen, en realidad, pero no hice muchos planes. La vida es difícil y todo, se vive bastante bien, así que estoy viendo poco a poco lo que voy a hacer. Ya. Pues nada, Miguel, te esperamos aquí en el estudio cuando vengas a Barcelona, porque ya tienes planeado venir en abril, y te esperamos aquí en el estudio de Nómada Sin Tópico y que nos comentes aquí en vivo y en directo un poco más de la vida en Qatar y de las costumbres y, por qué no, de tus estudiantes o algunas cosas que son tan diferentes de nuestra cultura europea. Sí, ahora, exactamente, ahora, por suerte... Como está lo de la asociación con el Barcelona, voy a ir al club y entonces hay unas cosas ahí que muy lindas que van a pasar, entonces voy a estar en Barcelona otra vez para reencontrarme con la gente. Y bueno, sí, tengo muchas ganas de ir, así que espero verte dentro de poco y bueno, ver si también puedo ir a la radio y charlar un rato más. Así es, Miguel, aquí te esperamos. Un saludo grande desde el equipo de Nómada Sin Tópico y nada, seguir ahí en Qatar y disfrutar de la vida que te toca. Te esperamos. Muchas gracias por tu participación en nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso grande y bueno, nos vemos dentro de poco. Entonces. Un abrazo. Vamos con una breve pausa musical y volvemos aquí en Nómada Sin Tópico. Bien, pues seguimos aquí en Nómada Sin Tópico, tu programa favorito, ya tú sabes, 91.4 FM, Radio Contrabanda, Radio Libre No Comercial. Bueno, seguimos. Ahora vamos a pasar a la sección Cinturones Corporativos, hablando sobre corporaciones, abusos de multinacionales y gobiernos corruptos. Hoy nos vamos a desplazar hasta Colombia, hasta la zona de Huila, que se encuentra, es un departamento que se encuentra rodeando el río Magdalena en la parte alta, cuando ya empieza el valle, y vamos a hablar de los abusos que ha cometido el gobierno colombiano contra los pobladores de esta zona, gobierno colombiano y también Endesa y otras empresas que quieren hacer una represa, la represa del Quimbo. Vamos a escuchar algunos audios y vamos a escuchar, bueno, pues los testimonios de los pobladores, de los pescadores y mineros que hay por allí y cómo están sufriendo el abuso de policial y de mercenarios de estas corporaciones. Bien, empezamos haciendo una pequeña ubicación para saber dónde estamos, en qué, de dónde estamos hablando. Hablamos de Huila, que se encuentra en la zona del río Magdalena. El río Magdalena es la principal ruta fluvial de Colombia, atraviesa el país de punta a punta. Es un río que nace al suroeste del país, en la cordillera de los Andes, específicamente en el eje central del macizo colombiano. Atraviesa el país por su occidente de sur a norte, discurriendo a lo largo de unos 1.540 kilómetros entre las cordilleras oriental y central de los Andes colombianos, conformando un valle que a su vez es un corredor vital y que llega al litoral del Mar Caribe, o Barranquilla, y es navegable unos 990 kilómetros. Huila. Huila es una región que se encuentran todos los climas y una gran variedad de suelos que facilitan la diversidad y extensión de la producción agrícola y ganadera. Predomina el clima templado con una temperatura de 24 grados. Como puntos extremos están las cumbres montañosas del Nevado del Huila, que forma parte del Parque Nacional Natural que lleva su mismo nombre, donde se encuentra una de las más altas cumbres andinas, de 5.750 metros, es el Nevado Huila. Desde occidente domina majestuoso este monte, esta montaña, todo el territorio. También se encuentran las regiones cálidas de los valles Neiva, Aipe y Villavieja. La mayor parte de la población de Huila vive de la minería y de la pesca. Sus pobladores llevan años sufriendo desplazamientos violentos por parte del gobierno y mercenarios de las empresas interesadas en utilizar los recursos. Ahora los que les están masacrando son empresas como Endesa. Sí, sí, Endesa. Lo habéis oído bien. Endesa, Emgesa y Enel, transnacionales que tienen políticas poco populares. A continuación vamos a escuchar un audio lleno de testimonios directos de la represión que están viviendo los campesinos y pescadores de esa zona. Este audio forma parte de un vídeo filmado por un periodista libre que evidencia la responsabilidad del gobierno de Juan Manuel Santos en el desalojo violento de los pasados 14 y 15 de febrero en la zona del Quimbo, Huila, Colombia, con el propósito de entregar el territorio, el río Magdalena, a las transnacionales Emgesa Enel, como parte de su política minero-energética, sustentada en la confianza inversionista para garantizar mayor rentabilidad a las corporaciones transnacionales. Razón por la cual, ante los argumentos de Asoquimbo, esa asociación en defensa del río y de la comunidad, ante argumentos de esta asociación y las comunidades afectadas, la respuesta de estas corporaciones es el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza, utilizando los mercenarios y a los militares del Estado, en el desarrollo de la política de seguridad democrática. El movimiento Ríos Vivos y Asoquimbo continuarán en resistencia pacífica y desobediencia civil en defensa del territorio y de una política minero-energética autónoma y soberana. A continuación, vamos a escuchar el vídeo está colgado en internet, lo puedes encontrar como el vídeo que el gobierno colombiano no quiere que veamos. Es una producción de un compañero periodista, él se llama Vladimir, lo tengo por aquí, sí. Bueno, en adelante hablaremos un poco de su trabajo y una llamada que nos hace este compañero de apoyo ante la represión que están sufriendo también los medios de comunicación, incluso los medios libres, puesto que los medios oficiales no están haciendo eco de esta noticia, pues entenderéis que es por motivos de intereses económicos, pura y duramente. Entonces vamos a pasar a escuchar este testimonio directamente desde la represa de El Quimbo. Yo estaba ahí arriba, acá en la montaña, porque me atacó un señor agente y me agarró el brazo y me agarró la mano. sino que hasta con el bolillo y con los cosas y con los gases. Todos tiramos al suelo, como cinco que habíamos, los tiramos al suelo y los cogimos a la garrota ahí. Y entonces, como nosotros vimos casados, le dijimos que no los pegara más. Yo no quería dejar caso, que no, que más, que salgan para afuera, que al río, los cogieron al río, que echaban para el río y iban. Todos para el río. Nosotros estábamos pescando y mineando. A pescar y a minear, porque ese es el trabajo de nosotros y con eso es que comemos nosotros. Esa es la única, el río y la mina, con eso es que lo mantenemos nosotros. Mantenemos la familia porque con eso no, sin eso no podemos trabajar y a dónde vamos a trabajar uno. Las personas estaban pacíficamente, en un momento a otro empezaron a sonar, sonaron dos bombas de aturdimiento y luego vinieron gases, vino gas pimienta, vino gases lacrimógenos, los niños corrieron al agua, las personas corrieron al agua, algunas personas fueron golpeadas, hubo tres heridos, un señor que estaba terminando de recoger su cambuche estaba en compañía de su abuelita y de su esposa y de su niño. Una niña, perdón, de brazos, una niña muy pequeña, no sé, tal vez unos 3 meses, muy pequeña la niña. Al señor lo golpearon en la cara, lo patearon, a la niña se la quitó la policía. El desalojo es que fueron esa gente allá a masacrarnos. Nos hirieron 6 compañeros y un policía de esos cogió una rula mandando machete a nosotros también y nos botaron lacrimógenos. Y entonces nosotros estábamos humildes ahí porque nosotros le anunciábamos a ellos que nosotros no íbamos a pelear con a nadie, porque nosotros estábamos en una marcha pacífica ahí. Y en este momento lo que pedimos todos los compañeros es que el Estado tiene que respondernos por los compañeros heridos. Inicialmente sí lo estaban golpeando, vi una persona golpeada en la cara, vi una persona muy golpeada en su rostro, le vi sangre. Había un chico, se hirió en un ojo, le cayó creo que un esquirlo de un gas lacrimógeno, le lastimó un ojo, otro chico se ha herido en su pierna, en esa parte de acá. Las personas corrieron porque los gases pues desesperan, ellos buscaron el agua y pues con el agua la piquiña aumenta, entonces todos corrieron. Fue muchos gases. Lo único que yo me pude salir, porque yo vengo con este niño, yo me pude salir por el río. Me tocó venir con el agua en el pecho. Un policía me apuntó con una escopeta porque yo me estaba quedando de... Cuando ellos estaban avanzando, yo me estaba quedando, me metí al agua con el niño. Me apuntó a mí y al niño con una escopeta. Hubo un muchacho que estaba al lado mío y un policía le disparó a las piernas y la granada explotó y le hizo un esquirle, le penetró una pierna y nosotros con el muchacho pues yo le dije que se aventara al agua porque si no ahí lo acababan, le tiraron la granada y lo siguieron golpeando y lo siguieron maltratando. Entonces yo como pude pues le di la mano al señor porque lo tiraron al piso y lo jalé, le dije que nos viniéramos para al agua porque ellos no se metían al agua, entonces que para pues que no nos golpearan más, que nos viniéramos por el río abajo, por el agua abajo, y pues él me hizo caso, pero después entonces hubo otra persona que lo vio muy herido, entonces lo sacaron y llegamos donde estaban supuestamente los pescadores y lo embarcamos en una canoa hacia el otro lado. Después que hubo los gases en la parte de abajo, vinieron gases hacia la parte de arriba. Cuando yo llegué ya a la parte de arriba ya no habían gases, las personas estaban pacíficamente saliendo de la zona, todavía en el ambiente había mucho gas lacrimógeno. Ahí entre las personas, ellos manifestaron que les habían vulnerado sus derechos, manifestaron que habían sido violentados. Me consta que no hubo resistencia de parte de las comunidades, no hubo ninguna manifestación violenta. Fue que le toquearon la cabeza a un compañero. Y los otros compañeros que le totearon también una pierna. Eso fue. Ellos llegaron todos masacrándonos a todos allá nosotros. A los niños, eso ya le daban pata también. Habían mujeres embarazadas, los ancianos, eso lo maltrataron a esa gente. Y gracias a Dios que nosotros pacíficamente no alzamos la mano ni hicimos nada a ellos. Ellos fueron los que maltrataron a nosotros. Hubieron heridos, señora Porría. El señor, el muchacho ese, pues que recibió, no sé, una esquila, no sé, en un pie, perdió un ojo. De todas maneras, nosotros vimos todas esas cosas. De derechos humanos no había ninguna persona. La única persona que se presentó fue la personera. Ella habló, no quiso atender a los medios, no quiso hablar con las comunidades. Se transportó en una lancha de Engesa hacia una carpa que habían ubicado al frente de la obra. Y desde ahí ella vio cómo sucedían las cosas, pero en terreno, en zona, no había ningún organismo de derechos humanos. Que el hecho de que no se hubiera permitido el ingreso de organizaciones de defensoras de derechos humanos, de observadores internacionales, incluso de la prensa, porque para que nosotros pudiéramos entrar a la zona fue necesario llamar a los medios de comunicación regional, comunicarnos en vivo y en directo por los medios, decir que estábamos en la zona, que no nos permitían el ingreso. Esa fue la única forma que la policía accediera a que nosotros pudiéramos entrar a la zona. Me parece que si el procedimiento se estaba realizando con los protocolos requeridos, no había ningún inconveniente para que los organismos defensores de derechos humanos hicieran acompañamiento a las comunidades, que considero que era válido, era necesario. Habían niños, habían ancianos en el lugar. No entiendo la razón por la que no la preguntaron. Yo ahorita hablé con el general encargado del operativo, me dijo que era por cuestiones de seguridad que se desarrollaba las restricciones para la seguridad. Por eso te estoy diciendo, y si no, hermano, que la forma violenta como nos desalojaron hoy, agrediendo a niños, mujeres, ancianos, indefensos, la forma violenta con que nos agredieron hoy es al mismo tiempo un honor y una victoria de nosotros, porque fuimos capaces de responder pacíficamente a la violencia institucional. Sí, y eso merece un gran aplauso. Ese es un ejemplo para decirle a los violentos del Estado que nosotros respondemos pacíficamente, pero que en última instancia tendrán que responder por los heridos, porque los hirieron de manera indefensa. Un atropello brutal contra nuestros campesinos y nuestros pescadores. Nos han sacado a la gente a empujones, con gases, hiriendo a una persona gravemente en un ojo, que va a perder el ojo, a otro herido en una pierna, a los niños y a las mujeres, sin tener ninguna consideración por ellos. Uno se asombra que en un país que se dice democrático y de leyes sucedan estas cosas. Estamos en un reclamo justo, como es exigiéndole al gobierno que no permita que una transnacional nos desvíe nuestro río Magdalena, acabando con la pesca, con los peces, con todo, y nos haga un lago más grande que el que hicieron en Betania, Yaguará. Yo soy yaguareño. Y yo sé lo que pasó con la represa de Betania. Acabó con nuestra región. Yaguará quedó un puertico al otro lado del lago, cuando era un pueblo rico en ganadería, en arroz y en cultivos. Y el pueblo, ¿qué ganó con ese lago? Llenó los bolsillos de plata de la empresa que lo construyó. Le da muy buenas regalías al gobierno nacional y a la gente de Yaguará y a los campesinos y al pueblo. ¿Qué les dio? Absolutamente nada. Yo le amo es al pueblo, a que no sea indolente. Yo llevo meses diciéndole a la gente que tenemos que defender nuestra tierra y nuestro río. Y en estos días ¿ha estado la gente pendiente? No. Unos campesinos y unos pescadores a quienes han sacado a empujones, por no decir que a patadas. A esos es a quienes yo llamo la atención. Al pueblo, a nuestro pueblo huilense. Hoy debiéramos habernos levantado como un solo hombre para impedir que el ejército nuestro y nuestra policía hiciera lo que hizo, cometiendo un atropello con nuestra gente pobre, abusando de que ellos no tenían más arma que su pobreza. Bien, pues estos han sido los testimonios de los pescadores y mineros de la zona del Quimbo, en Huila. Y bueno, ya habéis escuchado, son testimonios desgarradores. Está habiendo tremendo abuso por parte de las fuerzas de seguridad inseguras del gobierno y mercenarios de estas empresas, Emgesa, Enel y Endesa. Endesa es una empresa española, como todos sabéis, de energía, y no solo está haciendo política de lobby y represión en Colombia, sino que tenemos también casos en Bolivia, tenemos también casos en Chile con los mapuches, donde se vulneran todos los derechos humanos por hacer represas para vender la energía eléctrica posteriormente, sin tener en cuenta que vivieran personas allí, sin tener en cuenta que esas personas tienen unas necesidades, es más, avasallándolas, abusando de ellas, matando a gente por única y exclusivamente los beneficios. ¿Podemos hacer algo? Seguramente podemos hacer algo, puesto que estamos en la capital de este imperio, que es Endesa, ¿no?, en España. Y bueno, podemos hacer muchas cosas desde aquí. Desde allá ya hemos escuchado cómo la gente está haciendo una lucha pacífica, no violenta, de resistencia, puesto que imagínate que en Colombia están muy experimentados en la lucha de resistencia, puesto que han tenido tanta violencia que han tenido que aprender a unirse solidariamente y a luchar unidos. Bien, quiero compartirles otro testimonio más de un periodista que se encuentra en esta zona cubriendo las noticias y también está sufriendo la persecución del gobierno y de estas multinacionales. Él es Vladimir Sánchez, es periodista independiente y nos escribe una carta para que la difundamos y para pedir nuestra colaboración y solidaridad. Vamos a proceder a leer esta carta y a invitarles a colaborar con este periodista, que es uno de los únicos que está cubriendo estas noticias y con el cual esperamos en próximos programas pues poder comunicar y que nos pase reporte directamente de cómo está la situación. Bien, pues Vladimir nos manda primero un cordial saludo y nos dice lo siguiente. Quiero comentarles que desde hace varios años he estado elaborando reportajes audiovisuales tratando de dar a conocer a todo el mundo la violación y vulnerabilidad de los derechos humanos de las poblaciones del Huila, al ser desalojados violentamente de sus tierras por las transnacionales, respaldado por el gobierno colombiano para la construcción de hidroeléctrica El Quimbo, cosa que no se atreven a mostrar la mayoría de los medios de incomunicación, esta realidad. Uno de estos personajes le dio un poco la vuelta al mundo, preocupando a la comunidad internacional. El reportaje que se llama El vídeo que el gobierno colombiano no quiere que veamos y por el cual estoy amenazado, oculto y quizás pronto exiliado. Y más aún por las deshonestas declaraciones que el gobierno llamándonos subversivos. En este momento estoy realizando la segunda parte y tengo un proyecto documental audiovisual. Lo mismo es que estoy realizando con el cero. O sea, lo estoy realizando todo con cero. Cero pesos de presupuesto. Como todo incurre, hay que movilizar recursos humanos y materiales, desafortunadamente. Estoy buscando la manera de financiar dichos costos, los mínimos que nos permitan seguir denunciando y a la vez no verme restringido por alguna institución y o multinacional, quienes han querido condicionar el objetivo de mi documental, por donar alguna cantidad de dinero que quieren cortar la libertad estipulando lo que debo o no debo decir en el documental o reportajes. Soy partidario de la producción independiente como única forma de no verme sujetado a nadie, ni limitado en la producción. Por todas estas razones, se me ha ocurrido recurrir a ciudadanos que no quieren quedarse solo con la indignación, quizás conocidos o desconocidos, para solicitar a todos la posibilidad de que pudieran contribuir con alguna asequible cantidad para seguir grabando y dar a conocer la injusta, las injusticias de otras regiones de este país. Así que Vladimir nos dice que podemos ayudarle con una cantidad y la cantidad queda a voluntad de cada uno de nosotros. Si cada quien pudiera aportar un euro, lo cual equivaldría a 1000 pesos o un dólar, ya me habrían aportado muchísimo, dice Vladimir, para continuar con los reportajes que ayudan a visibilizar el conflicto de la lucha contra la impunidad en defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Si quieres colaborar con este periodista libre, con Vladimir, puedes hacer tus aportaciones a la siguiente cuenta de ahorros. Apunta. Bancolombia 176-588-533-41 a nombre de Vladimir Sánchez Espita. Repito, la cuenta para colaborar con el periodista que está cubriendo las noticias de la represión en la zona del Huila es la siguiente. Bancolombia 176-588-533-41 a nombre de Vladimir Sánchez Espita. Toda esta información la vamos a colgar en nuestro blog de Nómada Sin Tópico. A partir de mañana podrás consultar en nuestro blog esta información en http://nomadasintopico.contrabanda.org en apoyo a los campesinos, pescadores y mineros de la zona del Huila en el Quimbo. Este ha sido el aporte de hoy de Cinturones Corporativos. Contamos con su solidaridad, su apoyo es fundamental para este tipo de luchas de contrainformación. Ante la represión, resistimos con la contrainformación. Seguimos, Nómada Sin Tópico. Sí. Estamos aquí todavía en Nómada Sin Tópico, ya tú sabes. 91.4 FM, Radio Contrabanda. Os hacemos esta pequeña mención. O sea, ahora os advierto que el teléfono pues no nos funciona. Este 93, 7, sí, sí, bueno, el de siempre, ya tú sabes. Entonces, pues como no nos funciona el teléfono, os invitamos a que si os queréis comunicar con nosotros, sea a través del ordenador. Ya sé que no es tan barato como el teléfono, pues que tenéis que tener un ordenador, una conexión a internet y todo eso, pero si diera la casualidad de que lo tuvieras, nos contactes a través de Skype, al Skype Nómada Sin Tópico, sin acentos ni nada, Nómada Sin Tópico, ¿vale? Entonces esperamos que pues que ya que tienes ganas de comunicar, pues tengas un poquito más de fuerza de voluntad y nos comuniques a través del Skype. Te daremos entrada directamente. Aquí no hay filtros ni censura, o sea que libres somos todos y todas de expresar lo que queremos, lo que sentimos y lo que queremos. Pues, en fin, pues seguimos. ¡Hala! ¡Venga! violencia, es como pensar en que el derecho... No sé de qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para el amor. Y yo sé que no tengo para andar y nunca las voy a tener, por eso aprovecho esta noche. A veces estoy solo también. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, amigos, amigas, aquí en Nómada Sin Tópico, desde su programa favorito en el 91.4 de FM o en internet en la emisión en directo de la página radiocontrabanda.org. Aquí tenemos a Juana y de fondo a los fabulosos Cadillacs. Así es, a los fabulosos Cadillacs, que va como una dedicatoria especial para Miguel, el argentino perdido en Qatar y que se conectó con nosotros en este programa de Nómada Sin Tópico. Y también la dedicatoria va para Diana, que nos escucha ahí en Timișoara, Rumanía. Y esto sí demuestra que gente que nos escribe por las redes sociales, Facebook, Skype y todo, demuestra que sí, el programa se está escuchando no solamente en las ondas radiofónicas barcelonesas y también a la que huelga, que les enviamos un saludo grande, pero va más allá, va hasta Rumanía, Francia y por cada rinconcito que uno ni se puede imaginar. Muchas gracias y aquí estamos en Nómada Sin Tópico. ¿Qué tal? Estamos aquí en Radio Contrabanda, en Nómada Sin Tópico. Estoy aquí al micrófono por primera vez en el año. Soy Muna, de nuevo aquí con mis compañeras y compañeros de Contrabanda de Nómada Sin Tópico. Y bueno, estamos ahorita escuchando Cargulé, que es un grupo de flamenco, un grupo catalán muy bueno, que tuve oportunidad de escuchar ayer en un festival muy bueno también, el Festival del Poblenou, ahí en Poblenou, la nave espacial. Bueno, en varios centros autogestionados, uno de ellos la nave espacial, que si no lo conocen, si no han tenido oportunidad, vayan, que está muy, muy guapo. Y también Bolivia Now, que está ahí mismo a unas calles. Así que vayan, porque hoy domingo todavía tienen programa, es el último día que tienen de Festival del Poblenou. Como les digo, entonces estamos oyendo a Cargulé y ahora vamos a pasar a la sección de Mariposas y Dragones. Y hoy en Mariposas y Dragones presentamos la primera parte de una entrevista que el investigador Manuel González realizó a Ramón Vera Herrera, miembro del grupo promotor del Tribunal Permanente de los Pueblos de la ONG Grain, o Grain, que trabaja en apoyo a campesinos y pequeños agricultores que luchan por la soberanía en los sistemas alimentarios. Entre otras actividades, desde hace 15 años, Ramón Vera Herrera es parte del equipo editorial de Hojarasca, publicación dedicada a cubrir la vida y avatares de los pueblos indígenas de México, que se publica en el periódico mexicano La Jornada. Asimismo, colabora en varios procesos autogestionarios en diversas zonas de México y en servir de editor o traductor para proyectos alternativos. En 2005 publicó el libro Veredas, historias en los filos del mundo. A lo largo de esta entrevista, Manuel González y Ramón Vera comentan sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos, organismo internacional no gubernamental que se estableció en el año 1979 como institución que tiene como misión específica garantizar un espacio de visibilidad, de toma de palabra, de juicio a las violaciones masivas de los derechos humanos, individuales y colectivos, y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuesta institucionales a nivel nacional o internacional. En particular, ambos investigadores tratan el tema de los derechos humanos en México. A continuación, vamos a escuchar esta entrevista que Manuel González realizó a Ramón Vera, que es parte del equipo de Grain, que es una ONG que trabaja en el apoyo a pequeños agricultores y movimientos sociales en su lucha por la soberanía en los sistemas alimentarios y de los pueblos. También es colaborador de la Alianza Biodiversidad, que es una red en América Latina con trabajo en comunidades y en lucha a favor de la autonomía de los pueblos. También Ramón es editor y cofundador de la revista Hojarasca, una publicación de La Jornada, que hace reportajes e investigación sobre el mundo indígena en México y en América Latina. En el contexto del Tribunal Permanente de los Pueblos, Ramón Vera Herrera participa en el grupo promotor del tribunal y desde la red En Defensa del Maíz promueve la audiencia sobre la violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Pues estamos con Ramón para entrevistarlo sobre el reciente Tribunal Permanente de los Pueblos en el capítulo México. Ramón, vamos directo al grano precisamente. ¿Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos? El Tribunal Permanente de los Pueblos es la continuación lógica de lo que fue en los años 60, 70, el Tribunal Russell, el tribunal que fundó Bertrand Russell junto con Jean-Paul Sartre y otras personalidades de probada calidad moral en el mundo, alarmados por lo que era el genocidio del pueblo vietnamita a manos de, ahora sí que de lo que eran las fuerzas militares estadounidenses, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto El Tribunal Russell fue algo muy importante porque por primera vez, de una manera contundente, había la idea de que no importaba no importaba la legalidad de los de las naciones, si de pronto había algo más fuerte, más amplio, que era un tribunal de conciencia que, aunque no fuera vinculante, podía devolverle a la, ahora sí que a la relación humana, toda su responsabilidad, ¿no? Sí. La responsabilidad que se pone en una relación real. Entonces, por supuesto, esto fue muy fuerte en estos años, y después este mismo tribunal empezó también a visibilizar la situación de los de las dictaduras en el Cono Sur. Gracias a los tribunales de Bertrand Russell, este tribunal Russell, se empezó a conocer de una manera muy fuerte lo que eran las dictaduras militares en el Cono Sur. En algún momento de los 70s, la gente que estaba metida en el tribunal se dio cuenta de que era importante hacerlo permanente, que no fuera nada más para una ocasión, como en este caso era lo que es la guerra de Vietnam y las dictaduras militares en el Cono Sur, y al mismo tiempo ponerle el foco donde debería de estar, es decir, que los estados no tienen preeminencia sobre lo que es la ley, sino que más bien tendría que ser los pueblos quienes se dieran las leyes que mejor corresponden a cómo se ve ese pueblo a sí mismo, ¿no? Sí. Pueblo definido de muchas maneras sueltas también, porque depende de cómo se defina cada quien. En algunos casos tiene un componente étnico, en algunos otros casos tiene un componente muy de clase, en otros casos puede tener el componente de la población en general. Pero siempre es eso que no es el Estado, ¿no? Eso que no es la ahora sí que la propiedad de las grandes empresas y corporaciones, sino la gente común, la población en general. Bien. Y entonces esto nos lleva a la pregunta, todos o mucha gente sabe la situación actual en México. Entonces, ¿por qué un Tribunal Permanente de los Pueblos para México, Ramón? Sí, mira, en realidad no, una situación así no se puede inventar, es decir, el mismo tribunal sería muy reacio a participar en una situación que fuera como más o menos normal o que pudiera dirimirse mediante unas elecciones, etcétera, ¿no? Pero sabemos muy bien que no solo México, sino muchos países del mundo están transitando de una manera muy, parece irremediable, hacia una situación en donde los estados se vuelven cómplices de las grandes corporaciones en vez de servir los intereses de su población. A esta figura, las instancias internacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde los 90s, en una sentencia relativa a un caso que le presentaron instancias mexicanas, definió una figura muy concreta para ahora sí que describir la situación en México, que era que el Estado mexicano, en ese caso en particular, incurría en desvío de poder. Desvío de poder significa que de pronto, o de una manera sistemática más bien, el Estado mexicano utiliza sus leyes para obstruir la justicia, ¿no? Y beneficiar así a las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, claro, esta situación en México ha llevado mucho rato. Nosotros lo tenemos más o menos, digamos, visto desde el 92, por lo menos, desde que se empezó a ubicar el Tratado de Libre Comercio en el horizonte, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y esto desencadenó una serie de situaciones tales que hoy en día, para hacerlo breve, hoy en día tienen sumido al país en una situación en donde las leyes no responden, el Estado mexicano, por un lado, cae o promueve la impunidad, cae en la impunidad o promueve la impunidad, por otro lado, desmanteló su aparato jurídico, por otro lado, tiene leyes que obstruyen la justicia, por otro lado no responde a todas las recomendaciones que se le hacen de fuera, ¿no? Y criminaliza al mismo tiempo todo, cualquier tipo de protesta social. Esto en el marco de una supuesta ley contra la delincuencia organizada, que en el fondo encubre todo un estado permanente de militarización y de guerra sucia que tiene al país sumido en un estado realmente deplorable. Estamos hablando de más de 60,000 muertos en lo que va el sexenio, ¿no? De unos 20,000 desaparecidos que no se sabe qué, ¿no? Sí. De unos 30 millones de migrantes fuera del país, ¿no? Esto de pronto llega a ser como insostenible. Muy bien. Y bien, entonces el tribunal tiene 7 audiencias. Se ha planteado en cuanto a que tendrá 7 audiencias, ¿no? Y las menciono rápidamente para que tú de manera más o menos breve, pues nos expliques más o menos cada una y los alcances que pretende, ¿no? Las 7 audiencias son feminicidio, migración, la audiencia ambiental, la audiencia, como lo mencionamos al principio, ¿no? En cuanto a maíz y la vida rural, la audiencia en cuanto a situaciones laborales, a medios de comunicación y a guerra sucia y violencia y derechos humanos. Sí, mira, yo creo que hay que explicar antes para que esto se entienda que, por supuesto, la situación en México llegó a un punto tal en donde no hay manera de que el Estado responda, que de pronto organizaciones y grupos de la sociedad civil mexicana decidimos apelar al Tribunal Permanente de los Pueblos, que ahora tiene su sede en Roma, en la Fundación Lelio Basso, apelar y hacer una serie de peticiones formales de que el tribunal intervenga en México, sabiendo que es un tribunal de conciencia, es decir, que no es vinculante siquiera, no es que se le vaya a hacer un juicio al Estado mexicano y que con esto haya una serie de multas o de castigos o qué sé yo, que no sabemos quién podría imponer, ¿no? Ni se trata de eso, sino que más bien en un tribunal de conciencia es como pensar en que el derecho adquiera su carácter más profundo, más de fondo, y se vuelva algo autogestionario, es decir, que de pronto de todos los rincones del país la gente pueda sistematizar sus querellas y pueda empezar a vincular todas sus historias con lo que son sus ataques reales, los ataques reales que está sufriendo. El Tribunal Permanente de los Pueblos entonces vendría a ser como un lente de aumento, como una promotor de la vinculación entre la gente y por otro lado como un foro, un tribunal, por eso una tribuna en donde la gente pueda expresar sus agravios y entenderlos conjuntamente con los demás, le da un diagnóstico sumamente acabado a las circunstancias del país y en ese momento adquiere su profundo sentido lo que es el derecho, ¿no? Por supuesto, no pretendemos con esto que va a cambiar la situación en el país de una vez y por todas, sino que es un proceso, y ese proceso de visibilización y de vinculación esperamos que arroje resultados que sean por lo pronto de transformación de las condiciones y de una claridad de lo que está ocurriendo en el país por parte de toda la población. Ese es el fundamento de un Tribunal Permanente de los Pueblos, y por eso la subdivisión en audiencias. No es de una sola vez el tribunal, sino que es un proceso de 2-3 años, en donde vienen gente de reconocida probidad desde fuera, y llegan a México como jueces, es decir, como magistrados en una audiencia pública. No queremos llamarle juicio, pero sí en una audiencia pública o en una serie de audiencias públicas que van a ventilar, digamos, los agravios de la gente de una manera lo más sistemática posible, con lo cual el proceso se vuelve, es decir, estas audiencias tienen preaudiencias y estas preaudiencias a su vez tienen foros, talleres, seminarios que van formando a la gente en cómo sistematizar los casos. De tal manera que de pronto se vuelva diáfano cuáles son las razones, las motivaciones y las posibles soluciones a problemas que la gente tiene en todo el país. Por eso la división esta que tú mencionabas es muy importante. O sea, se pensó en 7 audiencias que corran paralelas durante 2-3 años, y estas obviamente serán audiencias que tendrán la participación, la legitimidad puesta por gente de la sociedad civil que venga de fuera a dar fe de lo que está ocurriendo y al mismo tiempo juzgar, vamos a decir así, las querellas que se presenten, los casos sistematizados que se presenten en materia de la guerra sucia propiamente y una militarización que tiene, como decíamos, 60,000 muertos o más y desaparecidos, etcétera, el ejército en las calles, todo esto, la devastación ambiental que no es cualquier cosa. México es uno de los países que está más devastado ambientalmente y que permite desde sus estructuras gubernamentales esa devastación como ventaja comparativa en lo que son los tratados de libre comercio. México es el país que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo, ¿no? Entonces estamos ante un caso en donde la devastación se vuelve brutal, es decir, todo lo que es la devastación del sistema hidrológico nacional, la privatización del agua, la contaminación del agua, la minería, el extractivismo brutal de todo tipo de, digamos, de componentes, obviamente el petróleo que ha estado ahí desde siempre, pero que ahora se recrudece con la privatización de este petróleo, la energía eólica ahora está siendo también usada de una manera brutal para erradicar a la gente, y en fin, hay la basura descomunal de las ciudades, la urbanización salvaje, las grandes represas. Sobre todo la minería es una de las cosas más brutales. Todo eso configuran un esquema de devastación ambiental que si se lo sumamos o lo relacionamos con todo lo que es esta contaminación transgénica y la devastación del mundo rural, del mundo campesino a manos de las políticas públicas del Estado mexicano, se configura de pronto una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Esto aunado a obviamente una violencia de género contra las mujeres de una manera sistemática que tiene muchísimos asesinatos en su haber, ¿no? Que sería otra de las audiencias, la devastación laboral que ha desmantelado las leyes y las regulaciones que antes protegían los derechos colectivos de los trabajadores, la violencia contra los medios de comunicación libres, pero también la falta de libertad de expresión, el ataque a los comunicadores en México, ¿no? Configuran de pronto cosas muy tremendas, y si a esto le sumamos una migración rampante que también tiene una violencia brutal contra los migrantes y la gente que atraviesa el país como migrante viniendo de otros países, pues de pronto tenemos una situación impensable, que ya no puede sostenerse, ¿no? Sí. Cada una de estas audiencias en paralelo irá caminando en un proceso durante estos 2-3 años, y también habrá maneras de tejer estos procesos poco a poco entre ellos para que se configure un caso que resume las condiciones que imperan hoy en México con este Estado mexicano y este gobierno mexicano que sufrimos. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante... Hola, estamos aquí en Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda, domingo 11 de marzo del 2012, y estuvimos escuchando la columna de Mariposas y Dragones, en donde presentamos la primera parte de una entrevista que el investigador Manuel González realizó a Ramón Vera Herrera, miembro del grupo promotor del Tribunal Permanente de los Pueblos de la ONG Grain, que trabaja en apoyo a campesinos y pequeños agricultores que luchan por la soberanía en los sistemas alimentarios. Escuchamos ya la entrevista. Aquí en Mariposas y Dragones vamos a despedir esta columna para abrir la siguiente de nuestra compañera Elena, que ya está lista aquí en los micrófonos. Elena. buenas tardes a todos. Y voy a hablar del retorno al hombre salvaje. En el momento de agitación en el que vivimos, buscamos a veces respuestas que nos conduzcan al porqué del descalabro social, económico y moral, por no hablar de político, en el que hemos caído. Ya sea porque el sistema nos conduce a ello, ya sea porque la condición humana, según piensan algunos, es de por sí corrupta, hay que buscar el origen de esta situación para tratar de rescatar a hombres y mujeres de sí mismos. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, ya se interrogó sobre el porqué de la corrupción y degeneración de los hombres dentro de la sociedad, y trató de identificar esa esencia de bondad y perfección que es innata en el ser humano en su estado salvaje. En el momento en el que el hombre debe adaptarse y pactar para encajar en un medio social, su naturaleza se corrompe, se convierte en un ser perverso, mezquino y egoísta. Muchas de las leyes y pactos que nos impone la vida en sociedad van encaminadas a proteger la propiedad privada y el estatus de aquellos que se benefician con las desigualdades de todo tipo. Durante la Revolución Francesa, los ciudadanos parisinos, enervados por la burguesía, se rebelaron contra estas clases dominantes, rechazando las enormes injusticias y diferencias de todo tipo entre ricos y pobres. Las ideas de Rousseau y de otros fueron un detonante para luchar por una sociedad más democrática y más equitativa. Nos encontramos en un momento bastante más duro. El poder económico, lejos de bastarse con ignorar los derechos de la mayoría de los ciudadanos de todo el mundo, parece encaminarnos hacia un estado apocalíptico de sometimiento y esclavitud en el que los excluidos del sistema, cada vez más numerosos, además de ser excluidos, deben desaparecer. El hombre natural, tal y como es inocente y vive en armonía con su entorno. Es amoral, pero no inmoral. No conoce la diferencia entre el bien y el mal, ya que en el estado natural estos conceptos no existen. El bien y el mal los define la sociedad en base a unos intereses creados para defender los derechos de aquellos quienes nos dictan sus leyes, y siempre son leyes en el beneficio de unos pocos, los más poderosos. En cambio, las normas, los principios que rigen el comportamiento del buen salvaje, según Rousseau, son el amor a uno mismo y la piedad. El amor a uno mismo se basa en el instinto de tener alimento, cobijo y seguridad para él y los suyos. La piedad es como la compasión, la capacidad que tiene el ser humano, así como los animales, de sentir el dolor ajeno y sufrir con el prójimo, ser sensible a las penas del otro. Como vivimos a día de hoy, estas dos cualidades que fueron inscritas en nuestro ADN desde que empezamos a deambular por nuestro castigado planeta han sido devaluadas y erosionadas en el momento en que se nos ha forzado a vivir de este modo, en esta sociedad que nos obliga una y otra vez a traicionar estos dos principios básicos, el amor propio y la empatía. Es el hecho de haber traicionado estos principios una y otra vez lo que nos ha llevado a sufrir esta crisis mundial, económica, pero sobre todo humana. Ya Rousseau decía que el hombre natural, para ser fiel al principio del amor por sí mismo, no requiere de lujos ni de tantas cosas superfluas. Ya en el siglo XVIII, Rousseau y muchos más apuntaban a la ambición de bienes materiales como la causa de guerras, llevadas a cabo por avaricia más que por hambre. En el Emilio, Rousseau crea un alumno de laboratorio que, educado de manera coherente y armónica con su natural forma de ser, es capaz de vivir acorde a sus principios originales y de vivir en sociedad respetando a sus iguales, cooperando con ellos y favoreciendo el desarrollo propio y de sus congéneres. Tal vez ha llegado el momento de rescatar estos principios, y puesto que cada vez somos más los excluidos, es el momento de prescindir de todo aquello que nos ha llevado a traicionar nuestra manera natural de ser y de vivir. Todos aquellos conceptos que nuestra mente racional ha erigido para aislarnos de la comunidad a la que pertenecemos deben ser eliminados de una vez de nuestro disco duro, puesto que nuestra supervivencia como individuos y colectividad humana depende del grado de amor propio y de empatía y conexión con nuestros semejantes. Ya que se proponen quitarnos todo aquello con lo que en un principio nos compraron, con los beneficios que nos prometieron a la hora de obligarnos a entrar en el engranaje del sistema neoliberal, ya no tenemos ningún motivo por el cual seguir obedeciendo leyes, normas y preceptos que ni nos protegen ni nos defienden. Nos esclavizan. Cualquier estructura mental, política, económica, social, moral, que tenga como objetivo seguir protegiendo la propiedad privada, la concentración de capital, la explotación del ser humano y el expolio de cualquier derecho que nos es legítimo, debe ser ignorada, cambiada y desobedecida. Una vez todo haya sido anulado, podremos empezar a construir estructuras acordes con los principios que no debieron dejar de abanderar nuestra existencia: el amor por nosotros mismos y la piedad por nuestros semejantes. El hecho de abandonar las costumbres y las normas que nos encadenan a un modo de vida inhumano es el acto más grande de amor que podemos realizar por nosotros mismos, por nuestros semejantes y por las generaciones futuras. Y evidentemente, un acto de amor para con el planeta que nos acoge y que es nuestro hogar, y queremos que sea el de nuestros hijos y el de los hijos de nuestros hijos. Gracias, Elena, por este aporte histórico de Rousseau, el contrato social, el humanismo. Yo quisiera aconsejar a los escuchas una película francesa como Rousseau, humanista como Rousseau. Esta película es moderna, a diferencia de Rousseau, más bien posmoderna. Se tendría que haber estrenado el año 96. Y de hecho fue así. Sin embargo, en Europa no fue estrenada porque la comunidad europea decidió que no era apta para el público europeo. Una película que no ha sido estrenada en Europa democrática y que hace una crítica bastante transparente de nuestro modo de vida inhumano. Esta película en francés se llama La Belle Verte y en castellano la han traducido como Planeta Libre. Planeta Libre es una historia hermosa, una historia que te hará vibrar, una historia que habla de un planeta en su año 6000 de su era, en el que los seres humanos han llegado a desarrollar plenamente sus capacidades, y en el que uno de estos seres hace un viaje a la Tierra para aprender y enseñar. Lo que pasa es que hacía 200 años que nadie quería ir porque no aprendían ni querían escuchar los humanos lo que les venían a enseñar. Entonces este personaje, esta mujer, Mila, hace este viaje hasta la planeta Tierra y nos da un reflejo con sus observaciones, un reflejo sobre nuestro modo de vida inhumano, lleno de contradicciones y de perversiones. Con toda su sencillez y con toda su amor, este ser extraterrestre nos hace de reflejo para que veamos las miserias del contrato social o no que tenemos hoy en día impuesto. Planeta Verde, La Belle Verte, Planeta Libre, la podéis encontrar en Google, en YouTube, en online, en muchos sitios por internet. Simplemente con inquietud lo encontrarás. Planeta Libre. Bien, pues seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Muna, nos vas a hacer una introducción del tema que viene a continuación de los compañeros de Zapateando. Muna. ¿Ya me escucho aquí? Sí, listo. Bueno, pues hoy vamos a presentar Zapateando, pero no lo van a presentar nuestros compañeros de allá de Xalapa, porque ahora mismo no están en Xalapa, sino en la ciudad de Veracruz, allá en México, puesto que en Veracruz hay una marcha este domingo 11 de marzo contra la minería tóxica, que va a partir del Parque Zamora a las 16 horas para dirigirse al Zócalo de Veracruz, del puerto de Veracruz. Entonces, hoy no los vamos a tener vía Skype, pero entonces nosotros vamos a hacer la presentación del audio que nos van a compartir a propósito también de toda esta cuestión de la minería. Y ellos nos dan el vínculo directamente a Desinformémonos, que es una página de periodismo desde abajo. Es un proyecto de comunicación autónoma, libre e independiente, con base en México, pero con la colaboración de un amplio equipo asentado en muy diversos países. Entonces, bueno, de Desinformémonos vamos a presentarles una entrevista que hicieran, que se llama un programa, un audio que se llama México, territorio minado, una entrevista que hace a Dazaira Chávez, a Francisco López Bárcenas, que es teórico y asesor en derecho indígena, quien comparte con Desinformémonos sus reflexiones en torno al tema de la minería en México, el cual dice no es solo un problema local que interese únicamente a las personas, localidades y pueblos directamente afectados. Estoy leyendo ahora directamente de la página de Desinformémonos, que es desinformémonos.org, y entonces voy a continuar leyendo para hacer la introducción al audio que vamos a escuchar y que nos transmitieron los compañeros de Zapateando de allá de Xalapa, Veracruz. Bueno, pues López Bárcenas recuerda que la minería a cielo abierto, además de sus atroces e irreversibles efectos de contaminación ambiental que afectan la calidad de vida de las personas, implica una cuestión que pone en disputa los recursos naturales, es decir, defenderlos de su privatización y del despojo que implica hacia los países. Dada la ubicación de las minas, las poblaciones afectadas en su mayoría son pueblos indígenas. Estos pueblos cuentan con mecanismos de participación y consulta consagrados en convenios como en el 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. López Bárcenas explica cuáles son y cómo funcionan. Las mineras, en su grandísima mayoría de capitales transnacionales, además de la devastación ambiental, son irresponsables porque suelen rentar la tierra que explotan. Las rentas que pagan, aunque son bajas, superan los ingresos de producción agrícola, creando un espejismo que a largo plazo se revela nocivo. Una vez terminando el contrato, la tierra es devuelta infértil, contaminada, devastada. En México hay pueblos indígenas que por su movilización han alcanzado una notoriedad. Sin embargo, hay otros pueblos que resisten y que no han sido aún visibilizados. La opción que tienen todas las comunidades afectadas es unirse para contrarrestar la hegemonía transnacional de las mineras, las cuales gozan el apoyo de Estados Unidos. Esto es el texto México, territorio minado, de la página desinformémonos.org, este proyecto de comunicación alternativa, que nos envían este vínculo los compañeros de Zapateando, porque ya como les conté, ellos van a asistir en un rato más, a las 4 de la tarde, hora de Veracruz, hora de allá de Veracruz, en México, a la marcha contra la minería tóxica. Entonces vamos a escuchar esta entrevista con López Bárcenas en de desinformémonos.org. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos. Y revolucionemos. Bueno, la minería como se está dando en el siglo XX, que es la mayor parte a cielo abierto, pues es una minería muy contaminante, muy destructiva de los espacios en donde se ubica, y yo diría provocadora de muchas enfermedades dentro de los habitantes que están ahí. Pero más allá de eso, yo creo que hay que tener presente que en México, por disposición de la Constitución Federal, los minerales, los recursos naturales en general, son parte de la nación, es decir, no se entregan a los particulares para que formen propiedad privada como la tierra, por ejemplo. Y en ese sentido, uno del precio que se paga muy alto es que se está despojando a los mexicanos de su patrimonio. Las mineras están llevando el material y no nos están dejando absolutamente nada bueno y sí nos están dejando todo el ambiente destruido, las tierras que ocupan contaminadas, la población que está alrededor, pues ya hay muchísima evidencia de que hay muchísimas enfermedades derivadas de esa actividad. Y más directamente los que viven cerca de los espacios en donde se ubican, que en una inmensa mayoría en México y en América Latina son pueblos indígenas. Hay que decir que, con contraparte, que quienes se benefician de este despojo, pues son las mineras, que en su mayoría son empresas transnacionales, que de capital canadiense la mayoría, pero también hay de capital europeo, de capital peruano, de capital chino, de capital japonés y algunas también mexicanas, ¿no? Pero inmensamente son canadienses. Había que considerar tipos de consultas. Por un lado, hay una reglamentación internacional que es obligatoria en México para las consultas cuando los afectados directos son los pueblos indígenas. Por otro lado, hay otro tipo de consultas para los ciudadanos en general. La diferencia estriba en que en el primer caso estamos frente a pueblos y en el segundo estamos frente a ciudadanos en lo particular. Entonces, cuando se trata de consultas que afectan a pueblos indígenas, aplica sobre todo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de Pueblos Indígenas, de Derechos de Pueblos Indígenas, perdón, y la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, se debe consultar a los pueblos antes de que se den concesiones, antes, y por obvia razón, antes de que inicien los trabajos de exploración y de explotación y de beneficio. Todo. ¿Cómo deben hacerse? Fundamentalmente a través de los mecanismos que los pueblos utilizan para resolver sus conflictos o sus problemas relevantes. Esto quiere decir a través de los métodos que usan, asambleas, primordialmente en los lugares en donde normalmente discuten, en su lengua de ellos, dándoles previa información. Esto es importante porque lo que está haciendo la Secretaría de Economía en muchos casos es dar las concesiones y hay que se arreglen con las empresas, ¿no? Ahí está evadiendo su responsabilidad. La responsabilidad de consultar es del Estado, no de las empresas. Ahora, cuando no se trata de pueblos indígenas, sino de ciudadanos en general, se reglamenta básicamente por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y básicamente es la consulta sobre la manifestación de impacto ambiental. Es decir, no es una consulta sobre el proyecto, el plan de explotación minero, sino sobre un aspecto relevante de él, que obviamente sí tiene impacto en el programa y que puede incluso detenerlo. Esto es básicamente cuando una minera presenta su estudio de impacto ambiental, dice pues qué va a hacer, cómo lo va a hacer, qué impactos prevé tener, cómo los va a mitigar y en todo caso cómo los va a reparar si no se puede mitigar. Puede ser que se haga una consulta, normalmente se hacen consultas a modo, es decir, para cubrir el requisito. Los ciudadanos tienen todo el derecho de ir a inconformarse y pedir amparo y básicamente pedir amparo y pedir que la consulta se haga bien. Yo ubico básicamente tres instancias. Una, la autoridad administrativa, es decir, ir a los tribunales administrativos, que son larguísimos y que nos pueden decir que no finalmente. Otra sería ir a los tribunales de amparo a pedir a reclamar que se violan las garantías cuando no se consulta previamente y a pedir que obliguen en este caso al presidente de la República y al secretario de Economía a retirar las concesiones hasta en tanto no se les consulte. Y otras, los tribunales, los organismos de derechos humanos, ¿no? Comisión Nacional de Derechos Humanos, básicamente. Bueno, estaría la vía internacional también, la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo o la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son bastante largos los juicios. La ley agraria y la ley minera establecen básicamente tres formas. Una es compran la tierra, otra es rentan la tierra. En estas dos necesariamente se requiere la voluntad del titular de la tierra, es decir, el ejidatario o elegido, la comunidad o el comunero. Si no quisieran, si por alguna razón no quieren vender, no quieren rentar, a los mineros les queda el derecho, digamos, que establece la ley minera, de pedirle al presidente de la República que expropie. Es una actividad bastante depredadora en ese sentido, la minería. Lo que hay como experiencia en estos 12, 15 años que lleva la actividad minera en mucho auge en México, es que la mayoría de las mineras rentan. ¿Por qué rentan? Porque destruyen todo, entonces no les interesa comprar. ¿Y por qué no expropian? Porque pues tampoco les interesa pagarle al gobierno una indemnización que no den como redituable. Normalmente rentan, son pocas las que compran, normalmente las que tienen proyectos a muy largo plazo, y son muy pocas también las que expropian. Y dentro de estas rentas, lo que se ha visto es que son rentas bajísimas, ¿no? Bajísimas, quiero decir, 300 pesos al mes por hectárea, 100 pesos al mes por hectárea, 1.500 pesos por hectárea, según como se dejen los compañeros. Les van a rentar su tierra y es probable que les paguen, o que ellos vean que les pagan un poco más de lo que sacan con sus cosechas anuales. Y tienen razón en ese sentido. Pero tienen que ver los ejidatarios o los comuneros o los campesinos en general que les van a rentar por 30 años, prorrogables a otros 30 años, es decir, 60 años, que me parece que toda la vida del ejidatario. O sea, el ejidatario no va a volver a ver su tierra para usarla, primero. Segundo, cuando se la entreguen, no se la van a entregar como él la está entregando ahorita, se la van a entregar totalmente destruida. Es muy probable que totalmente contaminada. Eso es lo que yo creo que tienen que ver, y seguramente que ya no van a poder meter a pastar las cabras, los chivos, las vacas, los burros, ya no van a poder entrar ahí. Las mineras cercan totalmente los predios que rentan. Yo creo que esos son los costos que tienen que ver también los compañeros. Bueno, está comenzando, yo diría, desde los años recientes, porque normalmente las mineras no le aclaran a la gente para qué rentan las tierras. Pero cuando los compañeros se dan cuenta, pues comienzan a protestar. Yo diría que hay un patrón muy común que vemos, que es el que trasciende las esferas locales y que llega a la prensa nacional y que los vemos peleando, ¿no? Sería el caso, por ejemplo, de los rarámuris en Chihuahua, sería también el caso de los compañeros wixárikas en la parte occidental del país, sería el caso de los compañeros de la montaña de Guerrero, o los zapotecos de la sierra en Oaxaca, o los celtales en Chiapas, pero son los menos, son los más fuertes, pero los menos. Yo creo que hay otro tipo de resistencia que se da más localmente y que no trasciende, pero que también está, y yo creo que hay que voltear a verlos también, ¿no? Yo creo que hay que combinarlos todos. Hay que combinar desde las luchas que ya han trascendido lo local con las locales, y también hay que combinar todos los métodos de lucha, porque pues las mineras están unidas, es decir, tienen su Cámara Nacional Minera, tienen sus asociaciones a nivel regional amparadas en el Tratado de Libre Comercio. Entonces no una sola comunidad no va a ser posible, o no va a ser fácil que los... Pero no es solamente la minería, son las políticas en general de los gobiernos, ¿no? Y digo los gobiernos porque no solamente es México, podemos ver cualquier parte de América Latina y están igual. Entonces lo que necesitamos no son despensas, es que se les respeten los derechos, que se respete la dignidad de los pueblos, y seguramente que no, ni siquiera necesitarán que los apoyemos, seguramente que nos apoyarán con nosotros, ellos con sus recursos, para que podamos vivir. Bueno, yo creo que hay que ver la minería como un problema nacional, porque como dije al principio, el mineral finalmente es de los mexicanos y se lo están llevando todo, y no nos están dejando absolutamente nada bueno. Muchas cosas malas sí, pero nada bueno nos están dejando, y que si bien es cierto que los que están siendo directamente afectados están resistiendo, yo creo que ellos solos, no es problema de ellos solos, es problema de todos. Entonces yo creo que sí valdría la pena mirar con otros ojos este problema de la minería. Desinformémonos, hermanos, tan objetivamente como podamos. Desinformémonos con unción y sobre todo con disciplina. Qué espléndido que tus vastas praderas, patriota del poder, sean efectivamente productivas. Desinformémonos. Bien, pues aquí en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda, escuchamos México, territorio minado, una entrevista a Francisco López Bárcenas, teórico y asesor en derecho indígena de México, quien habló de la minería, de todo lo que supone en términos de despojo a los pueblos indígenas, de contaminación. Esto tiene mucha relación con lo que hace rato se comentó en Cinturones Corporativos, la cuestión de la zona del Huila allá en Colombia, el desalojo por las transnacionales que están haciendo hidroeléctricas también allá en Colombia. Y bueno, vemos cómo en todo el mundo se están generando estos casos de despojo, de represión, de violencia, de contaminación de ríos, de tierras, de los cuerpos de las personas que están en esas poblaciones y donde se están haciendo las minas, donde está explotando la minería, donde se están haciendo las presas hidroeléctricas y donde se están haciendo grandes negocios a costa de las poblaciones. Así que bueno, en Colombia y en México también se están dando esas luchas de resistencia a todos estos negocios con la gente. Así que, bueno, pues escuchamos esto de Francisco López Bárcenas en desinformémonos.org. Aquí cerramos nuestra columna de Zapateando, que hoy recordamos que nuestros compañeros de Zapateando van a participar en Veracruz, esta marcha, una marcha contra la minería tóxica que partirá del Parque Zamora a las 16 horas para dirigirse al Zócalo de Veracruz, el puerto de Veracruz allá en México. Así que quien nos esté escuchando y pueda alcanzar esa marcha, únase por favor. Y cerramos aquí Zapateando, seguimos en Nómada Sin Tópico y en dos segunditos más pasaremos a la siguiente columna. Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico, tu programa preferido 91.4 FM de Radio Contrabanda, libre y no comercial. Bien, tenemos una noticia de penúltima hora. Bueno, hemos tenido constancia de que la policía marroquí ha realizado una intervención brutal en la mañana del jueves 23 de febrero de 2012 contra una manifestación pacífica organizada por la coordinadora de Xeymi Sik. Esto sucedió en la avenida de Smara, en la ciudad de Al Ayun, ocupado, en el Sáhara Occidental. Como ya sabéis, en otras ocasiones hemos informado de lo que sucedió en los campamentos de Xeymi Sik el pasado año, en noviembre, en el cual pues se juntaron 20.000 personas en lo que sería la manifestación más grande de tiendas de campaña de toda la historia del Sáhara Occidental. Ya hemos dicho, pues se juntaron 20.000 personas y fueron desalojadas brutalmente con violencia. Pues bien, sabemos de buena tinta que la represión sigue y siguen interviniendo por medio de diferentes cuerpos represivos que produjeron, en este caso, el 23 de febrero, decenas de heridos con lesiones de diferente gravedad. Hay una lista exhaustiva de víctimas, que son muchas, no las vamos a mencionar a todas aquí, pero si te quieres informar de más sobre este asunto, puedes consultar en la página web poemariosaharalibre.blogspot.com. poemariosaharalibre.blogspot.com. Y bueno, otra noticia, aquí en Barcelona se va a estrenar el documental Xeymi Sik, el campamento de la resistencia saharaui. La proyección y el debate se harán el próximo jueves 15 de marzo a las 8, de 8 a 10, en la sala de actos del Espai Jove de la Fontana, en la calle Grande Gracia 190-192. En este debate participarán diversas personalidades y familiares de afectados de la represión en el Sáhara. También estará el exdirector de la Asociación Catalana de Amics del Poble Sahrauí y representante del Frente Polisario en Cataluña. Esto será el 15 de marzo de 8 a 10, que podrás ver el documental Xeim Issik, el campamento de la resistencia sahrauí. Después, el viernes 16 de marzo, de 7 y media a 9 y media, en el Ateneu Roig, también se hará este documental y también habrá un debate en el que participarán otras personalidades de estas asociaciones, Frente Polisario y más entidades relacionadas con la defensa de los derechos humanos en el Sáhara. Bien, pues continuamos, Nómada Sin Tópico. Juana, tenemos TIC Social de Ángel, que nos ha mandado un audio, ¿verdad? Así es, Gabo. Mejor nos vamos a despedir ahora de nuestro Radio Escucha aquí y dejamos el audio de Ángel que siga. Nada, agradecemos a toda la gente que participó hoy en el programa. Le agradecemos a Miguel Varela desde Qatar, el argentino perdido en Qatar, que se conectó y habló un poco de la vida de Qatar y la vida de su trabajo ahí en ese país tan lejano. También le agradecemos a Muna por estar aquí con nosotros en el Nómada Sin Tópico y por unirse también a nuestro equipo. Le agradecemos a Elena por su contribución. Y también aquí tenemos a dos invitadas, a Juli y a su amiga Daisy, ¿no? Si no me equivoco, que también están aquí con nosotros. Y agradecemos a toda la gente, a César, a Zapateando y a todos los que estuvieron con nosotros este domingo 11 de marzo aquí en Nómada Sin Tópico. Gaby, vamos con el audio de Ángel y ya, dentro de dos semanas nos escuchamos aquí. Bien, pues vamos con este audio que nos ha preparado nuestro compañero Ángel desde México, que trata sobre la brecha digital, las TIC social, hoy que con la cual cerramos Nómada Sin Tópico. Esperamos que os guste. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes de 10 a 12 y el siguiente domingo, este que viene, no, el otro, que será día... ¿Alguien me lo puede decir? Porque yo esto de las fechas lo llevo fatal. Estamos hoy al 25. Día. Vale, pues el próximo viernes, día 16, estaremos en diferido de 10 a 12 y el próximo domingo 25 estaremos nuevamente en directo con todos ustedes. Salud, fuerza y alegría. Perdona, auditorio de Nómada Sin Tópico, de todo contrabanda. Pues nuevamente estoy aquí con esta columna de TIC Social en una grabación desde el Distrito Federal acá en México, del otro lado del Atlántico. Y en esta ocasión quisiera hablar un poco del tema de brecha digital. Encontré un libro muy interesante en internet a partir de un blog que se llama labrechadigital.org. Y el libro lo escriben los mismos que están administrando este blog, que son Arturo Serrano y Evelio Martínez. Y es un libro que, bueno, está en formato digital, gratuito en internet, y que cubre algunos aspectos sobre la brecha digital. El libro se llama La Brecha Digital, Mitos y Realidades. Está enfocado, bueno, los autores son mexicanos, y está, bueno, trata de una cobertura a nivel mundial, Latinoamérica y México, sobre la problemática que pretendo describir un poco. Brecha digital. Y este libro, bueno, ya fue escrito hace algunos años, me parece que sí, publicado en el 2003. Entonces, bueno, por supuesto, hablando de tecnologías de la información y comunicación, pues las cosas evolucionan sumamente rápido, pero aún así es un texto bastante importante y que nos puede ayudar a entender mejor esta problemática de nivel, pues ya mundial, que pues está creando y ampliando pues desigualdad a nivel social en muchos sentidos. Y bueno, algunas de las cosas que iré mencionando son algunos de los párrafos que están escritos en este libro, y iré dando también algunos números que nos van a ayudar a entender mejor el problema. Y en la introducción empieza con algo muy interesante, en la que dice que las tecnologías de la información y comunicación, estas tecnologías que, bueno, sabemos que abarcan hoy en día principalmente lo que es el internet y la telefonía móvil, aunque abarca mucho más allá de eso, pues todas estas tecnologías han sido parte esencial de los recientes cambios dramáticos en la economía y la sociedad. Todos estos cambios han acentuado la separación de los sectores sociales de bajos ingresos con respecto de aquellos con mayores ingresos y con posibilidades de opciones de acceso a la información. Solo un bajo porcentaje de la población mundial ha sido beneficiado de las bondades de la tecnología, y solo unos cuantos son los que tienen acceso a toda la gama de servicios que esta ofrece. Esta condición es conocida como la brecha digital. Y al respecto tengo algunos números, ¿no? Rápidamente, como para dar una idea, ¿no? Por ejemplo, en el mundo, de los más de 6 mil millones de personas que hay habitando este planeta, pues yo creo que de datos del 2006, me parece, únicamente un poco más de un millón de la población tiene acceso a internet. Y esto representa algo así como un 16% de la población que tiene acceso a internet. Esto todavía se acentúa, es un poco peor si nos vamos por regiones, ¿no? En la que, por ejemplo, África solo tiene una penetración de internet de 3.6%, ¿no? Esto es simplemente un dato rápido en cuanto a cuál es la diferencia y cuál es esta desigualdad en cuanto al acceso a internet, pero ahorita voy a dar otros datos, ¿no? El acceso a la información y al conocimiento se ha convertido en una herramienta importante para que los países y grupos sociales evolucionen a mejores niveles de desarrollo. La brecha digital necesita entonces ser medida no solo en términos de números de teléfonos, números de computadoras y sitios de internet, sino también en términos de opciones, facilidades y costos adecuados para el acceso a la red y a programas de capacitación y educación que permitan optimizar el uso de la infraestructura instalada. Estos programas deben apoyar a la población en la aplicación del conocimiento adquirido a las necesidades locales que tiendan a mejorar la calidad de vida en su propio contexto y entorno cultural y social. Se requiere de una visión integral para el estudio y análisis de la brecha digital. Es decir, una especificación del tamaño y características de esta brecha debe incluir factores de acceso y aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación, así como los factores de desarrollo socioeconómicos. Los factores tecnológicos y de desarrollo socioeconómico están correlacionados, y aunque en general su interdependencia se manifiesta con elementos similares en diversas regiones del mundo, la determinación de la profundidad y magnitud de la brecha digital requiere de la incorporación de los factores culturales, sociopolíticos y demográficos de cada país o región. Por esto es difícil hacer un análisis de la brecha digital a nivel mundial. Obviamente tenemos que tomar en cuenta las características de cada lugar. Y esto no se reduce únicamente a países, ¿no? Podríamos estar haciendo un análisis de brecha digital en México, comparado con la brecha digital en España, o comparado con la brecha digital en Inglaterra, etcétera, ¿no? Va más allá, porque la brecha digital, el análisis de esto es una cuestión también interna, ¿no? No solamente de, a lo mejor, de entre ciudades, sino incluso entre barrios, entre vecindades, y esto, pues por supuesto, para saber qué diferencias puede haber entre una vecindad en un barrio en la Ciudad de México comparado con un barrio en la ciudad de Barcelona, pues requiere el análisis de muchísimos factores que puedan ayudar a resolver este problema. La brecha digital no es en esencia un problema de provisión de servicios tecnológicos. Su reducción no se logra con la implantación de proyectos aislados, más bien la reducción depende de procesos en los que la población esté íntimamente relacionada y con la visión hacia un desarrollo sostenible, sin paternalismos y cuya evolución y progreso esté en manos de la sociedad misma. Una historia, una anécdota pues que clarifica esto es, por ejemplo, cuando el presidente Fox aquí en México llevó no sé cuántas computadoras en el marco de algún programa de estos sociales a un pueblo en alguna sierra de aquí del país, y cuando las llevó, pues el problema no era que no hubiera internet, el problema era incluso peor, ¿no? No existía energía eléctrica en el poblado, ¿no? Entonces, bueno, esto da una idea de que no es únicamente dar computadoras para resolver el problema de brecha digital, no es únicamente dar el teléfono. Entonces, es un problema de infraestructura más allá de solo el aparato, es un problema educativo en el sentido de saber utilizarla, porque aunque yo pueda tener internet y una computadora en casa, pues la gente que la tiene o en la biblioteca o en la escuela, pues tal vez no tiene ni idea de cómo utilizarlo, ¿no? Entonces va mucho más allá de simple la falta de acceso al aparato, ¿no? Al hardware. La brecha digital puede visualizarse con base en diversos factores tecnológicos, como es la densidad telefónica, el número de usuarios de internet, el número de computadoras, etcétera. En cada uno de estos parámetros se ve claramente la disparidad tecnológica entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Y esto es muy claro en algunas estadísticas que se pueden ver, ¿no? Por ejemplo, hay una página en internet que se llama abcdelinternet.com, en el que pues se ven números interesantes, ¿no? De lo que son el número de usuarios de internet en el mundo, y pues ahí se puede hacer una comparación de lo que significa pues esta diferencia, ¿no? Esta desigualdad en cuanto al acceso al internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, con datos del 2006, ¿no? Mientras en Estados Unidos hay un porcentaje de penetración en la población de internet del 67.8%, en México, por ejemplo, solo hay 11.8%, y en Indonesia 7% y en la India 3.6%, ¿no? Entonces esto pues es un mero reflejo muy muy escueto tal vez en cuanto a números, pero que refleja pues una problemática seria, ¿no? Es decir, el acceso a internet, y solo me voy a reducir a eso, pues es ya se ha convertido en una cuestión de potencializar la comunicación a todos los niveles, de potencializar el acceso a la información, el acceso al conocimiento, las posibilidades de organización social, y todo esto pues se ve mermado en los sectores de la población que no tienen acceso a ello. Digo, no sería posible en este caso que yo pudiera estarme comunicando desde acá y desde el DF, transmitiendo un poco de información de lo que pueda estar sucediendo acá, haciendo, compartiendo algo de las experiencias que estén sucediendo acá, y que llegue esta información instantáneamente si yo estuviera comunicándome por algún servicio de voz sobre IP, como puede ser el Skype, o de esta forma en la que yo puedo grabarlo y mandarlo en un correo electrónico, además a accesando a toda esta información, a estos números, a estas estadísticas, qué es la brecha digital, qué son las tecnologías, todo esto pues lo he hecho en estas últimas horas con pleno, mero uso del internet, ¿no? ¿Qué pasa con todos aquellos que no tienen este acceso, ¿no? Y dejémonos no hablemos de este nicho de conocimiento que podría ser las tecnologías de información, ¿no? Pero sí de lo que está sucediendo día con día, cuestiones políticas, cuestiones sociales en las que la sociedad únicamente depende de la televisión, que además en el caso de México y en el mundo pues están monopolizados, ¿no? Internet permite un empoderamiento y una independencia en cuanto al acceso a la información, en cuanto a la comunicación y en cuanto a la organización individual y colectiva. Esto es por ahora, compañeros. En las siguientes semanas, en 2 semanas, nos vemos de nuevo y vamos a profundizar un poco más con este tema de brecha digital, que es bastante interesante. Pero bueno, eso será dentro de 15 días. Un saludo a todo mundo por allá. Un saludo a todo el auditorio de Contrabanda. Yo soy Ángel y nos vemos en 15 días.